imaginar las Islas Canarias mucho antes de que hayan llegado al mundo, porque yo no sé, se lo habían dicho para el plantoquismo. Mucha agua, mucho barranco, para el caballo. Uh-huh.